Hablábamos hoy muy temprano de una carta que, y como lo decíamos, por la magnitud del candidato y del político, pues es bien importante esta carta, que se habría radicado, ¿qué día, Ariel? Se habría radicado el día 14 de abril de 2009. O sea... De 2015, oiga. Ah, ya iba a decir, oiga, bueno, chao, ya no lo necesitamos. Después hablamos de la campaña, entonces. Oiga, sí, no, sí. De 2015. Sí. Abril 14 de 2015, 13:55 p.m., según la información que tenemos, vamos a analizar eso, si la carta es real y si se pasó o no. Juan Carlos Aldarriaga es el que firma la carta renunciando a qué partido, Opción Ciudadana. Al partido Opción Ciudadana, sí, señor. Y pues obviamente todos sabemos que Juan Carlos Aldarriaga está haciendo un trabajo importante para conseguir el aval del partido La U. Aldarriaga, tenga usted muy buenos días. Uy, sonó como Carlitos, en el colegio. Sonó como para el colegio, Carlitos, para Ariel, para todos los oyentes de periodismopublicoradio.com, un saludo muy especial, un abrazo muy caluroso y una felicitación muy especial para que los medios de Soacha, como ustedes, sigan adelante, imparciales, generando realmente las noticias que el municipio genera y necesita escuchar. Bueno, usted es abogado, es político, es una persona que conoce las normas. Yo soy periodista con Ariel y siempre hemos escuchado que cuando uno pertenece a un partido debe renunciar un año antes. Pero Carlos, antes de esa pregunta, perdóname que lo corte así, bueno, preguntémosle al candidato que sea él. ¿Usted efectivamente pasó una carta de renuncia al partido Opción Ciudadana, Juan Carlos? Claro que sí. Ok, es decir, la carta es real, porque es que, bueno, uno nunca sabe, ¿no? Entonces, partimos del hecho, real, la radicó el 14 de abril de este año, ¿cierto? No recuerdo la fecha, pero sí fue este año. Okay. Bueno, ¿y eso no le inhabilitaría, Juan Carlos, para su pretensión de tener el aval del partido de la U, el cual ya tiene prácticamente listo? Carlos, dos cosas, hay que hacer varias claridades. Uno, Juan Carlos Aldarriaga hoy no ha solicitado oficialmente el aval al partido de la U. Juan Carlos Aldarriaga hoy no es militante del partido de la U. A hoy, ¿qué día es hoy? Doctores, guárdenlo ahí en la fecha. A ver, vamos a hacer calendario. Vamos a hacer el ejercicio porque esto va a estar bueno. Hoy es 24 de abril. Bueno, entonces hoy 24 de abril, Juan Carlos Aldarriaga no milita y no es militante de ningún partido en Colombia, ni por fuera del país. Sí, no ha solicitado por ende el aval a ningún partido de forma oficial. Aclaro y reitero, de forma oficial. Porque de la otra forma sí está resolicitado, inclusive hay fotografía y hay, ya está, tenemos publicidad. Pero no hay nada de forma oficial. Bueno, ustedes son abogados y saben hablar del tema oficial. Bueno, oficial no es usted. Doctor, oficial es cuando usted se le propone matrimonio a una muchacha. Ay, no me metan esos líos, que me fue mal. Usted firma el acta. Mientras usted no firme el acta, no hay nada oficial. No me metan esos líos, que me fue mal, doctor. No milita en ningún partido hoy oficialmente. Hoy oficialmente no milita en ningún partido. He ayudado al partido de la U. Ayudé al hoy viceministro del Interior, Carlos Ferro, con votación para Senado, como es público. Y ayudé al representante Alfredo Molina para la Cámara, sacando una importante votación y representación en el municipio de Soacha, gracias a todos los amigos que me acompañaron con esa votación. Parte el capítulo ahí. Listo. Seguimos entonces con el capítulo viejo. Juan Carlos Aldarriaga hace 4 años aspiró a la alcaldía municipal por Opción Ciudadana y hace 8 aspiró a la alcaldía por el PIN, que es el mismo Opción Ciudadana. No sale elegido en ninguno de los dos, o si no, no tendríamos hoy la nefasta administración que tenemos. Tendríamos una administración ejemplar que habría trabajado muy duro por el ministro de Soacha, que sería la mía. Bueno, pero... Entonces, pero no salgo pero elegido. Por ahora hábleme del tema, no sale elegido. ¿Qué pasa? No, ¿qué pasa? Juan Carlos Aldarriaga sigue siendo un militante común y silvestre del partido. Cuando sí. Uno es un militante, la norma establece simplemente que usted deja de ser militante en ese partido en el momento en que se inscriba en otro o en el momento en que renuncie. Circunstancias que para mi ejercicio fue mediante la renuncia que ustedes tienen ahí en sus manos. Bueno, a mí me parece... Las inhabilidades de las que ustedes hablan y de las que algunos concejales ignorantes y arrodillados. Oiga, pero, al gobierno municipal. Pero usted sí es que sale dando madera. Con rodilleras, que andan con rodilleras ante el señor Nemocón, tratando de buscar las concesiones de tránsito y tratando de buscar los planes de ordenamiento territorial en este año, siguen arrodillados al gobierno de Nemocón. Toca invitarlos a que lean la norma en temas electorales, porque pues ustedes son periodistas, muy bien lo dijo usted, Carlos. Sí. Entonces ustedes pues no conocen la norma, no conocen la ley, pero si ustedes revisan los diferentes pronunciamientos del Consejo Nacional Electoral y la ley que reglamenta el ejercicio de la política en nuestro país, dice que solo se inhabilitarán las personas que hayan o estén ostentando un cargo de elección popular por dicho partido. Caso Angelino Garzón. Angelino Garzón ostentó la vicepresidencia de la República por el partido de la U y renunció, no hizo más fórmula y quiere aspirar hoy a la alcaldía de Cali por otro partido. La ley le dice no puede, y eso no puede porque usted debió haber renunciado con un año de anterioridad al cargo por el cual fue elegido por el partido, caso que no me sucede a mí. Juan Carlos Aldarriaga lleva 6 años por fuera del ejercicio público, tanto de cargos de elección como de cargos de nombramiento. Y segundo, en el ejercicio, en la otra inhabilidad que existe para aquellos concejales ignorantes, es que simplemente lean la norma y dicen, el partido, si usted es dirigente del partido, el dirigente es que usted haga parte de la directiva o municipal o departamental o nacional de un partido, lo inhabilita para aspirar a cualquier cargo de elección por otro partido. Bueno, son las dos circunstancias en las que el Consejo Nacional Electoral se ha pronunciado ampliamente y que la norma también lo tiene claro. Entonces, yo le digo a los concejales que dejen de estar arrodillados al alcalde, que lean un poquito más, porque también están pasando unos proyectos de acuerdo que lo único que están dejando en el municipio de Soacha es caos y desesperanza. Ariel. Sí, oiga, Juan Carlos, bueno, es claro los dos motivos de ley por el cual quedan inhabilitados. Creo que eso no tiene reversa, usted no lo ha explicado muy bien. Yo le voy a poner un ejemplo. Para el caso suyo, que lleva 3 años o más, que no ocupa ningún cargo, ni de elección, ni nada por el estilo. ¿Cuántos? 6 años. Ok, perfecto. Bueno, los que sean. Usted incluso hubiera podido inhabilitar, como dice, y usted nos afirma que oficialmente, no ha solicitado aval. Es decir, usted fácilmente también a estas alturas de la vida podría seguir perteneciendo a Opción Ciudadana. ¿Renunciaría simplemente cuando vaya a solicitar oficialmente ese aval? ¿Es así? Así de sencillo. O tan sencillo, no había tenido necesidad de renunciar. Exactamente. Simplemente solicito y me vuelvo militante del partido de la U. Y la norma contempla que para los militantes la renuncia tácita al partido anterior se da cuando yo me afilio a uno nuevo. Pero Juan Carlos, tampoco ha sido parte del directorio de este grupo político Opción Ciudadana en el último año. ¿Cómo, perdón? Tampoco ha sido parte del directorio o de las directivas del partido político Opción Ciudadana en Soacha o en Cundinamarca o en algún lugar del país en este último año. En ninguno, nunca ha sido parte de ningún partido, o sea, directivo. Usted fue candidato y no más. Quiero ser candidato. No, pero en la quiero otra. Ser alcalde y no más. No. Ah, bueno. Bueno, ¿hay más? Algo más frente al tema, que es que le quiero hacer una pregunta ya cambiándole un poco el tema. No, ya cambiamos el tema. Yo creo que el tema de la carta de renuncia muy, muy claro nos lo deja Juan Carlos Aldarriaga. Pero sí queríamos aclarar porque la carta, yo no sé quién más la tendrá y eso seguramente se presta para malos entendidos. Pero oiga, Juan Carlos, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Cuándo tiene previsto, usted debe conocer, pues ya, pueda que la fecha pero exacta si no tengo la publicidad sí, sí, ya no, lista, no, pero ahora no, sí Carlos, pero déjeme hacer la pregunta, hombre. ¿Cuándo tiene previsto el partido de la U dar el aval para el candidato a la alcaldía de Soacha? Como dice usted, oficialmente. ¿Cuándo? Pues como usted es abogado, porque oficialmente, porque yo aquí tengo ya la publicidad, que nada más le falta es que le zampe la U y queda lista. Carlos y Ariel, hemos trabajado muy duro en esto. El partido de la U ha sacado una resolución, su secretario y su presidente, fijando como fecha máxima el 11 de mayo para la entrega de avales para alcaldes y gobernadores, con el fin de que inmediatamente el alcalde, el candidato oficial del partido y el gobernador oficial del partido, el candidato a la gobernación oficial del partido, tengan tiempo de organizar las respectivas listas a consejo y ediles. Perfecto. En el caso del gobernador, pues de asambleas. Okay. La fecha máxima que tenemos es el 11 de mayo. 11 de mayo, ¿a cómo estamos hoy, Carlos? 24. A 24, es decir, estamos como a 15 días, 17 días, y entonces usted, ¿cuándo va a hacer la solicitud formal? Porque un día esto resulta con el aval de la U, y no, sin solicitud, ¿cuándo la va a hacer? Ya la bueno, hizo. El aval, la solicitud del partido, perdón, no la he hecho oficial, no he hecho oficial, la solicitó el partido hoy por una sencilla razón. Ariel, nosotros, el partido de la U está tratando de hacer un consenso y yo he querido ser respetuoso en el ejercicio. La norma y la ley contempla, o en los estatutos del partido contemplan, que aquel parlamentario que haya ganado en la respectiva ciudad o departamento, siempre y cuando haya ganado por más del 25% al que le sigue, será el candidato que disponga del aval. Palabras más, palabras menos. Eso dice el partido de la U. Para el caso de nosotros, pues ganamos con el doctor Carlos Cerro Solanilla y ganamos con Alfredo Molina, lo cual nos da el derecho primario para tener ese aval, pero sin embargo se están tratando de hacer unos consensos, porque hoy estamos hablando de procesos de paz a nivel nacional, estamos hablando de que la paz se construye entre todos, y pues el Partido de la Unidad Nacional y el Partido del Presidente, pues es el que está realmente avalando todos los procesos de paz, y no podemos al interior del partido simplemente llegar a romper. Por eso ustedes vieron en la asamblea de la U que hubo total armonía entre todos los miembros del partido, y lo que hoy se está buscando al interior del partido es que salga un partido mucho más fortalecido en el municipio de Soacha, y yo por eso pretendo ser respetuoso hasta que el consejo, el directorio municipal no se reúnan, hagan las discernaciones que dice. Pero venga, Juan Carlos. Discusiones pertinentes, Juan Carlos, y ahí venga, sí vamos a hablar. Venga. Ya aquí tengo toda la publicidad que ya se ha circulado por las redes sociales. Sí. Y esto no es como el cuento de al revés. Esto camina como pato, se ve como pato, hace como pato, pero sí es un pato. O sea, no me vea. O sea, esto sí no es como los otros cuentos. Esto que yo estoy viendo es el pato. O sea, esto es la U. Usted ya, o sea, como le digo, nada más le falta zamparle pues el logo ya oficial, porque, o sea, es como el cuento al revés, porque uno dice camina como pato, se ve como pato, hace como pato, pero no es un pato. Pero en esta ocasión sí es un pato. Además, usted mismo ha reconocido que por derecho propio eran los acuerdos internos que había, por derecho propio ese aval, entonces ¿por qué se le da tantas vueltas? Sí, eso, ya no dejemos. Vea. No, porque es que no, o sea, si correspondiera que Juan Carlos Aldarriaga de mí fuera. Pues Juan Carlos Aldarriaga, ya yo mismo me había firmado la aval y sale. Lo que pasa es que esto es un tema que va mucho y trasciende mucho más allá. Bueno, si nosotros no pasa nada, si no pasa nada extraordinario, Juan Carlos, el 11 de mayo tiene usted el aval del partido de la U. Yo le quiero hacer otra pregunta. Si no pasa nada pues extraordinario, y que espero que no sea nada, porque sería algo demasiado extraordinario, porque ya ese aval está dado. Personalmente lo digo yo, pero no oficialmente. Sí, eso es correcto, Carlos. Pero no está el aval oficialmente. Sí, no definido, oficialmente. Pero también estamos tratando, y es de aclararle que nosotros estamos tratando de buscar la unidad de los partidos, sí, de la Unidad Nacional. Sí, entonces, y ahí voy yo con otra pregunta. Soacha, en esa labor estamos. Ahí hay otra pregunta. ¿Qué tan cierto es que estos congresistas de su partido, con los que usted ha logrado tener un buen ascendente porque los ha apoyado políticamente, como el doctor Molina, como Caicedo, el pájaro, como el mismo doctor Ferro, están en otros municipios del departamento apostándole, como le está apostando el partido, al tema de la Unidad Nacional, pero de paso condicionando de que ese apoyo debe ser condicionado a la alcaldía de Soacha también, de que los partidos como Cambio Radical y Liberal se unan a su partido de la U, o si no podría romperse el tema a nivel departamental. ¿Qué tan cierto es eso, candidato no oficial? Creo que ahí tienen que llamar a las personas indicadas, buscar el teléfono del doctor Alfredo Molina, es que eso lo oiga, y de los demás senadores, el pájaro, Milton, para oiga, Juan Carlos, realmente lo revisen ellos y lo expresen ellos. Oiga, Juan Carlos, usted está como esos banderilleros que capotean, ¿no? Se salen por un lado, por el otro. Bueno, yo creo que va a haber tiempo cuando ya sea oficial, pero venga, el candidato no oficial de la U, yo sí le quería pedir de pronto un favor a usted, porque yo sé que usted va a estar parte del escenario muy fuerte de la política. Usted es uno de los candidatos fuertes, nadie lo puede negar, junto con otros. Pero ¿por qué no podemos llegar a hacer un debate de ideas y de proposiciones? Porque es que ya lo escuché en dos ocasiones decirle a alguien que está en contra suya, ahorita, por ejemplo, no sé a qué concejal se refiera, arrodillado con las rodilleras puestas pidiendo. No sé si esa sea la manera de construir el tema, Juan Carlos. ¿No será que se puede buscar un debate de pronto como usted lo es, de más altura, estudiado, con propuestas, y que lo que nos enfrentemos no sean ofensas personales, sino ojalá ideas de desarrollo municipal? Carlos y Ariel, y en eso sí les hago yo el reclamo a ustedes dos. He participado en todos los debates que ustedes me han invitado en dos procesos electorales en los que me he presentado. Y me he presentado con altura, me he presentado con propuestas serias, me he presentado diciéndole a Soacha cuál es su problemática y cuáles son sus posibles soluciones. En eso he sido totalmente claro en dos debates. Lo que pasa es que uno no puede dejar de lado también de decirle hoy que hoy están tratando de seguir con grandes cosas y con grandes negociados dentro de la administración municipal. Entonces hoy todo se está moviendo en torno a lo que van a hacer del POT, en la ampliación de los perímetros, en la autorización de cambiar los usos de suelo, de ampliar el tema de los niveles de construcción y de la altura de construcción de viviendas, donde hay algunos concejales jugados con la administración y con lo cual piensan acabar de dejar a Soacha en un estado de desolación y de tristeza más grande del que hoy tenemos. Nosotros no podemos negarlo hoy, medios de comunicación no pueden ser ciegos. No ser ciegos, pero venga, Juan Carlos, déme un segundo, porque es que una cosa es decir lo que está diciendo usted ahora con altura, que es otra cosa diferente. O sea, usted puede decirlo así, pero es que... Hablemos de debates. También te estoy diciendo que es que si a Juan Carlos Aldarriaga le cogen a sacarle documentos para malinformar a la gente, ni siquiera yéndose a estudiar lo que tienen que ir a estudiar. Entonces yo les digo, ni siquiera están estudiando los señores concejales que están arrollados al gobierno, que no se pueden hacer concesiones en el último año de gobierno y que hoy están haciendo una gestión para concesionar la Secretaría de Tránsito del municipio. Entonces, es cosas que yo los invito, es hagamos los debates, pues hagámoslos hoy. ¿Qué es lo que está pasando con Altos de la Florida, donde hoy están invadiendo una finca? Están haciendo 2.000 lotes de 5 por 10 a 4 millones a plena luz del día, carros lujosísimos en Altos de la Florida, los encuentra uno los sábados y los domingos y el alcalde y los concejales no aparecen. Ah, ¿queremos seguir hablando? Perfecto, sigamos hablando de política, digamos por qué los concejales y el alcalde, los concejales arrollados al gobierno. Porque aquí hay que hablar con claridad que hay unos concejales totalmente arrollados al gobierno y que es un gobierno nefasto para Soacha. Entonces hablemos de propuestas. ¿Por qué no están viendo qué es lo que está pasando sobre la autopista sur con 3 o 4 horas de trancón que estamos teniendo los habitantes del municipio de Soacha? ¿Por qué no hablamos de cuántos muertos estamos poniendo los soachunos a diario por los atracos y los robos y la delincuencia que hay en el municipio de Soacha? Listo, pues hablemos ahí está de lo que es importante. Esa es la idea. Y no hablemos de lo importante de si Saldarriaga renunció o no a un partido. Porque en última, si Saldarriaga o no es candidato, pues a Soacha alguien le tiene que responder, y el que hoy le tiene que responder a Soacha es el actual alcalde y los concejales que están hoy ostentando el título, pero que no le están solo aplaudiendo al señor alcalde para que el señor alcalde siga haciendo las piruetas que hace. Oiga, pero venga, le digo una cosa, lo noto con un poco de molestia, pero igual estamos llamando a usted para que usted nos comente, no para, porque es usted directamente... que nos debería contar, como nos contó, qué tenía que ver con esta renuncia. Pero déjeme un segundo, candidato no oficial del partido de la U, Juan Carlos Aldarriaga, yo tengo un oyente que quiere hablar con nosotros. Oyentes aquí en Periodismo Público Radio. Llame y participe a nuestra línea 575-1797. Aquí siempre lo escuchamos. Periodismo Público Radio, 575-1797. Donde su voz sí cuenta. 817, ¿con quién hablamos? Tenga usted muy buen día. Muy buenos días, un cordial saludo para todos los oyentes, para la mesa de trabajo, le habla John Páez. Don John Páez, lo escucha Juan Carlos Aldarriaga. Doctor Juan Carlos Aldarriaga, muy buenos días. Primero que todo, saludarle. Segundo, doctor Juan Carlos Aldarriaga, por ejemplo, cuando usted nos habla de que era el candidato de la unidad, cuando era, o sea que todo esto se barajó para los ciudadanos de Soacha, por favor aclárele, primero. Segundo, como militante del partido Opción Ciudadana y como ciudadano del municipio de Soacha, usted habla de que ha asistido a los debates. Yo como como militante del Partido Acción Ciudadana estuve en ese debate con los precandidatos y no lo vi por ningún lado. Eso era únicamente para que le aclare la opinión pública, doctor Saldarriaga, y con los muy buenos días, que esté bien. Bueno, Juan Carlos. Carlos, a John Páez un saludo muy especial y me gustaría primero que le dijera a él, a la opinión pública, cuántos contratos tiene con su fundación Emanuel con la alcaldía municipal de Soacha. Segundo, cuando yo hablé de los debates, antes de responder eso, le puedo hacer un paréntesis ahí, con todo respeto. ¿Ser contratista del sector público lo inhabilita a uno para opinar o para decir algo? ¿Ser contratista del sector público lo tacha? Es una pregunta que me llama la atención. ¿Ser contratista del sector público lo tacha a uno de una vez culpable de lo que pasa en el sector público, así su contrato se esté ejecutando bien? Es una pregunta que le hago como paréntesis. No, Carlos, no lo inhabilita para absolutamente nada. El ejercicio es el siguiente. Es cuando uno sale a atacar al posible o al candidato más fuerte de la oposición al actual gobierno y tengo contratos con la administración, pues son puntos de vista sesgados frente a lo que hay. Es lo único que uno tiene que ver y lo que quiero hacer es llamar la atención de la opinión pública. ¿Quién habla y qué intereses tiene en la actual administración y en que se reelija la actual administración? No más. Segundo, no he asistido a ningún debate porque no soy candidato hoy. Cuando me refería a los debates anteriores, me referí cuando fui candidato, que me invitaron los medios de comunicación a hacer debates de altura y en esos debates estuve. Cuando sea candidato en este proceso electoral, asistiré a todos los debates que sea invitado siempre y cuando la agenda me lo permita. Y tercero, yo no dije que era el candidato de la Unidad Nacional. Yo le dije que estábamos tratando de hacer un ejercicio de buscar una candidatura de la Unidad Nacional, que es totalmente diferente. ¿Qué está buscando? Pues yo creo que ahí estamos, yo creo que nos va a quedar mucho tiempo. ¿Hay otro oyente? Sí, hay otro oyente. Ah, bueno, pues qué pena con ustedes. Espérense que nosotros tenemos una entrada para los oyentes. Sí, sí. Ah, ¿es el mismo John Páez? ¿Don John? Sí, don Carlos, a ver, le contesto al doctor Saldarriaga que es lo siguiente. En este momento la Fundación Emanuel no tiene ningún contrato con la administración municipal. El año pasado tuve un contrato para asistir alimentariamente a 30 adultos mayores, donde la Fundación Emanuel asistía a 180. Aquí no se puede venir a decir cositas, ni a embolatar a la gente, ni ser camaleónicos con lo que está pasando. Claro que le voy a contestar, doctor Saldarriaga, porque cuando uno es transparente dice las cosas de frente. Que bueno, sea un buen día. Ahí van a tener el escenario los dos para poderse contestar. Pues hombre, candidato, candidato no oficial. Sí, porque pues como le digo, el cuento del pato con usted sí es pato. Lo cierto de todo esto es que según lo que usted nos aclara, nos explica, hay una carta, realmente ha circulado inclusive por las redes sociales. La carta usted la explica, efectivamente renuncia a la militancia según las consideraciones jurídicas, que es lo que le hemos llamado el día de hoy. Esta renuncia en ningún momento lo inhabilita usted para ser candidato de la U o cualquier otro partido, puesto que no hace parte de las directivas, no ha ostentado cargo de elección popular en el último año de este partido Opción Ciudadana, y pues prácticamente lo que usted nos quiere decir hoy es una ciudadano libre de escoger en qué partido se lanzaría a su candidatura a la alcaldía. Más o menos así de resumen. Carlos. Señor. Si usted me lo permite, eso es cierto. Quiero agradecerle la oportunidad de comunicarme en este medio, pero yo creo que también es importante que hoy el pueblo de Soacha sepa lo que está sucediendo al interior de la administración. Es importante que sepan cómo se está manejando el ejercicio electoral en torno al candidato del gobierno, cómo están generando presión a los funcionarios públicos para hacer reuniones al candidato del gobierno. Esas cosas la comunidad lo tiene que saber, cuáles son el ejercicio que ya le vamos a comunicar pertinentemente cuando sea candidato oficial a la Procuraduría, para que haga la veeduría especial y que el señor alcalde no siga haciendo la presión que hoy está ejerciendo en los diferentes funcionarios de la administración para un candidato. ¿Listo? Y es importante también saber, Carlos y Ariel, y comunicarle a la opinión pública por qué hoy uno de los mayores contratistas del sector educativo, exconcejal del municipio de Soacha, por qué no le dice a Soacha y por qué no mandan, igual que mandan las cartas de renuncias mías, que son totalmente legales, ¿por qué no mandan y los medios de comunicación no revisan cuál es la historia de hoy, el hoy candidato del gobierno Eliseo, que es uno de los dueños de los colegios más grandes de Soacha, con contratos de más de 1,000 millones de pesos al año, y hoy quiere ser alcalde de Soacha para seguir engrandeciendo su colegio? Simplemente les dejo ese interrogante, porque Soacha no puede seguir estando ciega y gobernada por personas que son inescrupulosas en el ejercicio de gobernar. ¿Le parece, un paréntesis chiquito, sí, le parece si estos debates, ya cuando todos estén oficializados, los damos? Para que sea con los temas oficializados, como usted me lo ha venido, sí, manifestando. Sí, pero sin embargo yo sí quiero preguntarle ya para pasar a otro tema, Juan Carlos Saldarriaga. Usted dice que no es candidato todavía de la U, que no ha solicitado oficialmente el aval a la U. Pero ¿por qué habla como candidato y habla como candidato de la oposición? No, porque es el pato. Hace como pato, no, suena como pato, camina como pato, pero es un pato. Déjelo que él me responda. ¿Y por qué habla como candidato de la oposición? Yo creo que soy uno y encarno, soy uno de los ciudadanos que encarna el 70% de inconformismo al actual gobierno. Soy uno de los del 70% de los ciudadanos que se queja en la calle de lo que está pasando hoy en el municipio de Soacha. Yo no soy candidato, Ariel. Si usted ahí busca y habla en la calle, como lo hacen ustedes, Carlos y Ariel, en cualquier rincón de Soacha, cualquier ciudadano, como lo dice el ilustre John Páez, es un ciudadano de a pie, cualquier ciudadano de a pie le dice a usted lo que yo le estoy diciendo. Eso no me lo estoy inventando. En la calle es lo que dice la gente. Eso los invito a que lo hagan, eso sin ser candidatos. Y ustedes, como habitantes de nuestro bello municipio, saben lo que nos está sucediendo y lo que están viviendo. Entonces, no es que esté hablando como candidato, estoy hablando como un habitante de Soacha, dolido de lo que está sucediendo. Yo no creo que un habitante hable así como usted, pero bueno, esperemos que los días transcurran. No, ya cuando 11, sean oficiales todos, 11 pues, de mayo, los debates, sí, 11 de mayo, que finalmente queda cerca. Estamos hablando de, pero ese de 15 días. De la U y los demás partidos, ¿hasta cuándo tienen plazo? Yo creo que eso se comienza a resolver ya ahorita, incluso a partir de la ¿sí? consulta del Centro Democrático. Fíjese que se aceleran las cosas, porque aquí ya todos tienen que comenzar a trabajar seriamente. Oiga, Juan Carlos, estaremos pendientes porque se vendrán grandes debates, y qué bueno también hablarle a la ciudadanía de frente. Muchas gracias, Juan Carlos. Ariel, un abrazo, felicitaciones por este nuevo medio. Ojalá les vaya muy bien y logren crecer y generar un periodismo imparcial y un periodismo que ayude a crecer la ciudad. Como dice cuando la ranchera, los medios de comunicación son imparciales, cuando los medios de comunicación hay la libertad de expresión, eso permite que los gobernantes no se desborden y que los gobernantes gobiernen con un sentido social muy importante. Muchas gracias a Carlos y a todos los oyentes, un abrazo muy especial. A usted también.